pasaba, mejor no pedí. Llegó Morocho con las ganas de pelear, lo ablandaron y sacaron a bailar, pero no calmó a su amada parrandear, y con una escoba empezó a pegar. Era la fiesta que faltaba, nadie quedaba sin bailar. Era la fiesta que faltaba, piñas, licor y mucho amor. ¡Sí! ¿Pero qué es lo que pasó en esta fiesta? En una fiesta improvisada que se armó, llegó la barra con las ganas de bailar. En esta fiesta que se armó sin preparar, todo se pasaba, mejor no pedir. Llegó Morocho con las ganas de pelear, lo ablandaron y sacaron a bailar, pero no calmó vio su amada parrandear, y con una escoba empezó a pegar. Era la fiesta que faltaba, nadie quedaba sin bailar. Sí, era la fiesta que faltaba, piñas, licor y mucho amor. ¡Báilalo! Faltaba, nadie quedaba sin bailar. Sí, era la fiesta que faltaba, piñas, licor y mucho amor. Era la fiesta que faltaba, nadie quedaba sin bailar. Nadie, era la fiesta que faltaba, piñas, licor y mucho amor.